a Juan Germán. Los poetas poemamos, nos nacen palabras como hijos, nos fijan en la superficie de los pelos, ellas se atreven a amar y a desamar, ellas odian los odios cotidianos. Ya dije, Señor, los poetas poemamos y a veces con urgencia amamos una mujer.